¿Qué cuentos habéis leído en clase este curso? Con Andrea y Rocío hemos leído Feliz Feroz, Agente Ricitos, Excelentísima Caperucita, El Lobo con Botas y Rapunzel con Piojos. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? De los cuatro cuentos que hemos visto, el que más me ha gustado es Rapunzel con Piojos, porque tiene un final inesperado. Además, nos han gustado las actividades que hemos hecho con este cuento y hemos aprendido muchas cosas. ¿Con qué personaje te quedarías y por qué? Lobito, porque era amable y juguetón y no le interesaban las cosas materiales, solo quería tener amigos. ¿Conocías estos cuentos? No, pero sí conocía al Lobo Feroz, a Caperucita, a Ricito el de Oro, al Gato con Botas y a Rapunzel. Explica cómo trabajas los cuentos. Hacemos actividades, clickers, muchos juegos, preguntas, resúmenes, dictados y lectura. ¿Por qué este año no llevamos libro de lengua? Porque este año estamos leyendo cuentos clásicos para que en la mochila no haya tanto peso.